12 del mediodía, 44 minutos. Vamos a terminar el programa del día de hoy dándonos un gusto charlando de economía con Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, precandidato por CABA por el Frente de Todos. Hola, Carlos Heller, buen día. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día. Qué gusto de saludarte. Bueno, ¿cómo andamos, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá. Bueno, estaba repasando yo los números de la industria, ¿no? Justo en la semana que se celebró el Día de la Industria. Son impresionantes con respecto al desastre de Macri y a la recuperación que estamos viendo. ¿Cómo la estás viendo vos? Bueno, así justamente. Es decir, por eso ellos no quieren hablar de lo que pasó. Se enojan, se irritan, porque, viste, inventan trucos para que parezca que en definitiva esto empezó ayer y los problemas que hay son los que ha generado esta gestión, cuando en realidad yo no me canso de repetir que la primer ley que sancionamos cuando asumió el gobierno de Alberto y Cristina fue la ley de emergencia y solidaridad social, donde prácticamente describimos un estado calamitoso que lleva a el gobierno a pedirle al Parlamento y el Parlamento aprueba declarar estado de emergencia prácticamente toda la situación económica, financiera, sanitaria, educativa, previsional, medioambiental, qué sé, nueve temas. Esa es la Argentina prepandemia sanitaria, porque viste que yo hablo siempre de las dos pandemias, ¿no? De la pandemia neoliberal de los 4 años de Macri y de la sanitaria que nos trajo 3 meses después del COVID. Bien, estamos dejando atrás. Vemos los datos y vemos que, por ejemplo, el índice de producción manufacturera de junio de este año, 2018, para encontrar un nivel similar. Que el primer semestre de este año está 5% arriba del primer semestre del 2019, es decir, que se recuperaron todos los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia en la industria, más 23.000 puestos. Y esto lo lleva, por ejemplo, a que alguien que nadie podría decir que ve con simpatía al actual gobierno, como es Funes de Rioja, tenga que decir que la industria la pasó muy mal en la gestión anterior, producto de la recesión económica, las altas tasas de interés, etcétera, etcétera, y reconocer que además este era un proyecto industrialista, cosa que le habrá costado bastante decirla, pero que no la puede negar. Pero es la pura verdad. Pero porque mira, textualmente dijo, veníamos muy heridos, la recesión y las altas tasas fueron una conjunción muy dura para el tejido industrial y en mayor medida para las pymes. Esto no lo dijo un pyme, lo dijo Funes de Rioja en el acto en José C. Paz, donde conmemoraron el Día de la Industria. Es decir, sí. Yo acá diría simplemente a confesión de parte, no hace falta agregar muchas cosas más, ¿no? Pero por donde lo busques, son unos mentirosos seriales. Y sí, lo que pasa es que es una campaña muy insólita, porque por un lado Tetaz pide no hablar de Macri con la remerita, pero por el otro lado Macri sale a reivindicar su gestión. O sea, lo de Tetaz es un reconocimiento que de Macri mejor no hablar porque fue un desastre, pero Macri sale y reivindica. Entonces, y estando todos en la misma lista, vos no sabés, yo no sé si los que están en la lista de Juntos reconocen que lo de Macri fue un desastre como Tetaz, o reivindican como, no sé, qué sé yo, Santilli lo llevó a dar a hacer campaña por la provincia de Buenos Aires. Entonces, es medio confuso el panorama, ¿no? Vos sabés que, sí, tres cosas. De Tetaz, el otro día vi una, creo que era un tuit que puso Resnick, que le sugería a otra remerita, tomando algo que Tetaz dijo en junio del 2020, que era algo así como que haya un muerto por COVID tan probable como acertar tres plenos en la ruleta. Exactamente. Digo, porque, viste, cuando después lo juntás con Macri diciendo el otro día, bueno, si yo hubiera sido presidente, le hubiera dicho a todo el mundo, veamos, vamos viendo, mirá qué manera de gobernar, vamos viendo. Segundo, sí. un expresidente que dice que hay que evadir porque en definitiva no hace más que repetir lo que ha sido su historia personal, que es donde la buscaste, volvés hasta el contrabando de autos, aquel famoso, o a los contratos de Morón, de las cloacas. Es decir, la evasión ha estado en la génesis de toda su gestión y de toda su fortuna, hasta la última, la del blanqueo, cuando, y esta yo la viví, el oficialismo de aquel entonces, Cambiemos, no tenía los votos para aprobar el blanqueo, y consigue los votos del Frente Renovador, porque Solá hace una moción, dice que nosotros votamos a favor si ponen una cláusula que indica que esto no alcanza a los familiares de los gobernantes. Lo que de Cambiemos acepta la cláusula, ponen eso, y Macri la veta. ¿Te acordás? Sí. Sí, sí, increíble. Funcionan esos muchachos. Increíble. Pero bueno, para blanquear la plata que evidentemente ellos habían conseguido en negro, porque bueno, el expresidente justifica la evasión, es un inmoral, ¿no? Es una cosa de loco. Si ese hermano de Macri, que era socio de Mauricio, que tenía los mismos negocios que Mauricio, tenía 40 millones afuera para blanquear, ¿dónde están los de Mauricio? No, bueno, parece que ese hermano Gianfranco era el testaferro, así que probablemente eran de Mauricio. Bueno, si eran de Mauricio, lo mismo, entonces es una ley para blanquear. Claro. Sí, sin duda, no, pero un desastre. Un temita, Carlos, que me interesa. También se habló en esto, en la UIA, de los préstamos productivos, 4.000 en la época de Macri, hoy ya más de 650.000. Así es. El sector privado, la banca privada, ¿está dando créditos también? El Estado está haciendo un esfuerzo enorme. ¿La banca privada también o todavía no? ¿Qué es lo que falta? El sistema tiene un exceso de liquidez que el Banco Central resuelve con las LELIC. Acá no quiero entrar en un tecnicismo, pero tampoco es lo mismo que antes. En el gobierno de Cristina existía una cosa que se llamaba LEVAC, que también era un instrumento del Banco Central para absorber excedente, para que no haya excedentes financieros ociosos. Cuando vino Macri, dentro de toda su política de liberalización, abrió a las LEVAC a los privados. Un año después, el 66% de las LEVAC estaban en manos de privados, que era la guita que entraba de afuera y hacían la bicicleta. ¿Te acordás? Uh-huh. Que fue la que cuando se fugó generó que Macri vaya a pedirle al Fondo Monetario que el auxilio. Porque una cosa es un instrumento monetario que solo pueden administrar los bancos y que no pueden hacer otra cosa que tenerla ahí, y otra cosa es que se convierte en una bicicleta de donde se entra y se sale y donde se especula. Bueno, volviendo a la pregunta de la liquidez, el sistema tiene una liquidez y poco a poco va creciendo en el otorgamiento de crédito. Yo conté el otro día en la entrevista con Tetá, fue uno de los temas que polemizamos. Yo le dije, preguntarle a Guillermo Laje. Guillermo Laje es el presidente del Banco Ciudad, que estuvo en esa misma reunión, estaba sentado al lado mío. Claro. Además, creo que asesora a Tetaz en cuestiones de la campaña. Se lo dije dos o tres veces en el debate, preguntarle a Guillermo Laje, porque tuvimos una reunión donde todos dijeron más o menos lo mismo, que hay un crecimiento de la demanda, que está deviene de una mayor actividad, que hay mucho pedido de crédito para inversión, es decir, para cambiar maquinarias, para equipamiento. Cuando vos mirás, por ejemplo, además, la importación que tiene hoy la Argentina, el rubro bienes de capital ocupa el primer lugar. Cuando un país tiene en primer lugar la importación de bienes de capital, es porque la actividad está funcionando bien, porque sí. Los industriales o los empresarios en general no invierten si no tienen la posibilidad de negocio. Y esto sí. Pasa lo mismo con el campo. En las sucursales nuestras del interior, la demanda de crédito para comprar cosechadoras nuevas, tractores nuevos, sembradoras nuevas, además es altísima. Es decir, todo el mundo está viendo esto, que el macrismo, junto por el cambio, Cambiemos, junto, no sé ya cómo se llama, trata de no ver y por eso mueve el agua todo el momento para enturbiarla, y que efectivamente estamos saliendo de la pandemia, porque estamos saliendo de la pandemia y porque la actividad económica se está recuperando, todavía con atraso, todavía con desigualdad, pero evidentemente con las políticas públicas que este gobierno tiene adelante, si desaparece definitivamente la dificultad que generó la pandemia, estoy seguro que este año vamos a terminar creciendo por encima del 8%, por encima del 8%, quiero decir que en el presupuesto estaba previsto 5.5, no es estadístico, si de 5.5 pasás a 8 porque la economía está creciendo, y el año que viene bien. Nos va a seguir yendo muy bien porque están dadas todas las condiciones para que la economía crezca, pero que se cumpla una de las cosas que tiene este proyecto, que cualquiera sea la inflación, que es un problema no bien resuelto aún, cualquiera sea ese número, los salarios le tienen que ganar a la inflación. Por eso se han reabierto las paritarias, por eso las jubilaciones le tienen que ganar a la inflación, es decir, los ingresos de los trabajadores y el sector pasivo tienen que terminar por encima de la inflación, mientras le damos la pelea a la puja distributiva para también poner en caja el tema de los precios. Clarísimo, Carlos, como siempre, un gusto, un gran abrazo. Otro para vos. Chao y gracias.